mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separar. Te tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Sin mi vida, de cara a tu suerte, mi camino será un cementerio. Ay. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego y haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. ¿Cómo duele? Oye, Olga, hasta allá. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio.